Radio Sport Marca, el Chepo. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Es la 1:18 en este 13 del 12 del 2012, para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que hoy va a ser mucho menos deportiva y mucho más institucional por gracia de esa rueda de prensa que ha durado pues, prácticamente 50 minutos entre el presidente y el vicepresidente del Elche. Mucho que comentar, mucho que hablar, que preguntarte, sí que responderte. Así que con rodeos, os saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte de Radio Marca desde Elche para toda la provincia. También a todos los que nos sintonizáis en TVL, os saludamos y por supuesto para los que preferís nuestro portal multimedia infoexpress.es. Hasta las 2, Elche en punto, vamos a por titulares. Rueda de prensa muy jugosa y en teoría sería para despejar dudas. Sepulcre y Anguix, presidente y vicepresidente, intentan dar sensación de unidad en una rueda de prensa después de sus disputas internas por temas económicas, y la sensación que sacamos es que el divorcio es más evidente. El vicepresidente le pide una encerrona al presidente al acusar al exdirector deportivo Tomás Alvarado de esconder los números del club. El presidente no tuvo más remedio que reconocer irregularidades y sorpresas por estas cuentas. Juan Anguix ha asegurado que el club no entrará en ley concursal, no venderán jugadores, van a reforzar la plantilla con el claro objetivo del ascenso. Pero los titulares los daban Anguix, y como siempre en una versión más clásica y más ponderada, el presidente de Elche, que reconoció que ambos tienen puntos de vista distintos, pero que la relación persiste. Mientras que Anguix afirmó que hay dos cabezas en el club y que solo debería haber una voz. Y otra chinita Anguix se pulcre criticando la gestión hecha en el tema de Bordalás. Eso precisamente no parece que sea compañero muy unido, cuando públicamente lo pones en tal atolladero, en varios atolladeros. ¿Por cierto, habrá cambios en el Consejo? Bueno, en realidad lo que va a entrar es sabia nueva, porque aquí hace falta poner paso. Bueno, pues como veis en titulares o como habéis escuchado, mucho que contar y poco tiempo, porque si pongo la rueda de prensa íntegra, nos falta poco. Así que vamos a ir directitos al grano para que podáis escuchar de viva voz lo que dicen unos, lo que dicen otros. Presidente y vicepresidente, por eso les decía que hoy de fútbol como tan poco es una pena. Esta rueda de prensa no se debió dar hoy, que por cierto el presidente de Elche se ha quejado mucho y amargamente de que no hablemos de fútbol durante toda la semana y que sigamos hablando de esto. Claro que sí, es que esto es actualidad, es que no es normal que entre los dos máximos dirigentes de una entidad que va líder se estén tirando los trastos a la cabeza. ¿Por qué salen en nombre de prensa y por qué no dan una sensación de unidad? Porque no se pueden ver. Otra cosa distinta es que tengan opiniones enfrentadas, distintas, completamente opuestas, que se pueden tener, evidentemente. Cada empresa, cada casa, no tienes que comunicar con lo que diga tu vecino, tu padre o tu jefe, pero bueno, públicamente. No vais a escuchar poner a los niños de los caballos a tu propio presidente, o como que no te entiende demasiado. Ojo, no le quito razones a muchas de las cuestiones que dice Anguix, pero es que son dos estilos tan opuestos, mientras uno va por las bravas, el otro intenta, como digo, de la vieja escuela, mantener la calma, la ponderación, como he hecho en los últimos 7 años. Yo a este matrimonio, sinceramente, no le veo ningún futuro. Y las sensaciones, de todas formas, mejor que las traigáis vosotros. Una pausita de hoy de escaparate rápidamente y enseguida protagonista. Si de verdad quieres comer bien, restaurante Rincón de Galicia. Punto. Y salud de la gente. Pescados y Thank you. se entiende. Claro que John Lennon y Paul McCartney eran completamente distintos, pero se sentaban en una sala y hacían las mejores canciones de la historia del siglo XX, posiblemente de la historia de la música. Eran opuestos. Lennon era un tipo mucho más salvaje, más visceral. McCartney era más tranquilito, más conservador, más clásico. Pero sabía que cuando se sentaban juntos, el talento, la creación de ambos, los iba a llevar al infinito. No lo han conseguido también, que tiene visiones totalmente opuestas sobre el presente y el futuro del club, pero que no creo sinceramente no son capaces de conseguir crear. Insisto, estaríamos hablando de fútbol si esta rueda de prensa la hubieran dado el lunes, que era la cosa. El martes, a más tarde, si la dan el jueves, no es problema de los medios de comunicación que hoy estemos hablando de eso. El presidente de Messi empezaba diciendo lo siguiente. Pero no, se atan. Quien agacha la cabeza, la gente tendrá que bajar. Porque lo bajo en el vino, pues se vaya a resolver. Lo que siento es que otro estilo, mucho más moderado, tampoco creo que sea lo que va a pasar. No es por la cuestión. Esta que tiene que primarse de algo que no ha pasado. Esto que por eso se ha muy miedo, mucho más lo que está. De trabajo, de esfuerzo, de una familia, que también lo puede dejar de una familia. Aquí nadie tiene que estar por obligación, aquí se está por devoción, por lo que nos lleva. Es mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Si quiere estar, que siga, y que no, que se vaya. Pero aquí hemos pasado mucho esfuerzo por su trabajo, y está claro que lo único que tiene que tener el grupo es que haya mucho esfuerzo. Parece que trabaja muy bien. Yo creo que cada uno de los empresarios que han puesto y han estado en el mundo del club, se ha tomado el club. Ahí queda la frase. El que no quiere estar, que se vaya. Un mensaje me da por ti mi vida. Pero si no se ha tomado el club, la teoría puede ser válida, pero si no se ha tomado el país, un mal día. Es lo que sobra, es lo que falta. Pasos a dar. El presidente de se le preguntaba, está claro que hace falta dinero. Lo que está pasando no es la primera ni la última vez, estamos con los centros del mundo, toda la historia de dinero. A la frase y aquí sí os puede reflejar con más luz al asunto, que en verdad es lo que seguramente es. Todos estos problemas se van a solucionar, va a entrar el SP concursal, se van a vender futbolistas en el momento del invierno, se va a reforzar la plantilla. Todo esto lo resuelve en una sola tallada el vicepresidente. Bueno, buenos días a todos. Quiero dejar muy claro para la conexión. Porque todos los rumores han ido durante esta semana. No se va a entrar a la concursal, que los tres están muy claros, que está muy claro al aficionado y al club. Por supuesto, los jugadores que están en la burbuja no tienen cuatro meses. Ahora mismo la plantilla del mejor cobra, actualmente cobra, y no tiene que pagar los errores del pasado que han cometido. Después también la afición. Quiero pedir una cosa. Estamos ante el partido más importante de nuestro futuro ahora mismo. Primero contra segundo, a 5 puntos, visualizar a 8 puntos que vamos a pasar a la vida. Su mensaje clarísimo de dónde tiene que ser el presidente y para qué toda temporada. Solo queremos subir. Muy importante. Todo el club, vosotros, nosotros, el equipo, todos, tenemos que ir a una solo punto de equipo. Como comentaba, el partido son 7 puntos, 3 que nos vamos jugando, 3 que nos pueden quitar a la energía, el punto de último de partido de los controles. Creo que específicamente apoyar a nosotros a que la gente venga, y a que se tome el poder de llevar el punto de los resultados. Creo que es un partido de poder para este partido y demostrarnos a nosotros mismos también, incluso que todos estamos escuchar, es un gravísimo error. Entonces, ¿por qué nosotros no sabemos escuchar? Hoy en día no. Si no se van a vender activos, si además se va a hacer un esfuerzo por comprar, a todo ello, con la enorme deuda que hace falta hacer frente ya, de donde se está la comida más de donde va a salir el dinero para hacer frente a estos meses, hasta que ojalá se consiga hacer el final. Es una pregunta que le hacíamos y que abogan por hacer otro esfuerzo de uno, pero que solo se mueve, pone inversores. Ahí va a haber casos, ahí va a haber movimientos de tierra. Vaya por debajo, y está moviendo las vías más de una, pero lo vemos. Y esto, sinceramente, lo mismo. En el pensamiento, o el acción más suave, las distintas posturas que tiene cada uno, no tiene nada. No tiene nada. No me explico. Vamos a seguir porque si empiezo yo a opinar, ya los contacto, no les escuchar, bastante cosas interesantes. Seguí hablando con el vicepresidente sobre el error que sería entrar en ley con Thank you. tengas más o más antibiótico, esto es como lo vamos a hacer, y llegas haciendo el juicio y le presentas otras condiciones. Nada más, pero para que vale, o que te amenace, o que te llame de ya que un doctor otro día de la presentación, como pero lo que demuestra primero que los cambios son enormes, porque un día después de que se queda en una rueda de prensa, se supone preparada para firmar la pipa de la paz, y que no tiene una unión ni una paz social en el club, está despegando al presidente, que ha sido el que llegó directamente a la junta de la justicia, está diciendo que hay que erradicar esa imagen de los candidatos. Claro, si tiene razón. Gracias. cosa, precisamente, iba a la batería de preguntas a Pepe Sepulcre sobre todo las armas. Recuerda que el mercado central y las horas de los Plaza Madrid abrirán el domingo 23 de diciembre hasta las 3 de la tarde. Comercial persianera, puertas, tableros, parques, cocinas y bricolaje. J. Diego, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparado, dividido y rebajado. J. Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, en Elche. Teléfono 637-576622. Email corteautomático@jdiego.es. Esta Navidad en el Gavis de Elche, con calidad, confianza, profesionalidad y trato cercano. Además, esta fiesta por tu compra, en Brasil, sorteo de 6.000 euros en compras. Y para nuestra comodidad, amplia notario y mercado central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid, abrirán el domingo 23 de diciembre hasta las 3 de la tarde. Los mercados de Elche, os agradecen la confianza y os desean feliz Navidad. ¿Qué te pasa? ¿Te preocupa? No, mira, que mi comunidad paga no paga. Se nos ha roto la bomba del agua y encima mi comunidad no tiene dinero para eso. Tengo la solución. Servigestión Administración de Fincas. Apunta su teléfono. 965-430444. 965-430444. O en la web servigestionfincas.com. Hogar Mobiliario presenta la gran oportunidad de la Navidad. El descanso total. La mayor exposición en colchones, carteras, camas con motor, con ropa de hogar textil, sábanas, mantas, con las mismas líderes, sus confort, rompables, bienvenidos, con el placer de novedad y los mejores precios garantizados. Si lo encuentras más barato, viajando en la diferencia, solo por dos días, precios exclusivos de Vía Hogar. ¿Quieres tener ocupado todo lo necesario para estar conectado a las redes sociales sin tener que gastarte una fortuna? La verdad que ofrece un exclusivo smartphone libre de iris con la mejor tecnología y válido para cualquier operador por solo 99,99 euros. Pantalla táctil capacitiva de 4 pulgadas, sistema Android 4.0 ITS, cámara frontal y webcam y wifi. El próximo domingo consigue la cartilla para llevarte el smartphone libre de iris con la verdad. Thank you. acuerdo con Bordalás y con, y sí, con Paco Martín, con el exdirector general, sí, con el exentrenador, no. Hasta mañana a las 3:30, ¿verdad? Porque no sé qué, pero vamos a ir a la ciudad. Vosotros ya.